Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. La Organización Mundial de la Salud se había resistido hasta ahora. No quería utilizar ese término para no alarmar, pero hoy sí ha decidido calificar al brote de coronavirus como una pandemia global. We're deeply concerned. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos convenido que la COVID-19 se puede caracterizar como pandémica. De epidemia a pandemia, en realidad es una forma de describirlo. Pandemia es una epidemia generalizada. No supone un cambio de estrategia. La OMS lo hace para animar a los gobiernos a hacer más. A España, por ahora, no le pone ningún pero. Esta tarde ha elogiado su actuación. En nuestro país, los casos siguen creciendo, por encima ya de los 2.200 contagios, aproximadamente la mitad en la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Sanidad cree que las actuales medidas restrictivas, el cierre de colegios, la suspensión de actos multitudinarios, pueden acabar funcionando, poniendo la enfermedad bajo control. Pero admite que no va a ser inmediato. Tenemos que plantearnos un escenario, como mínimo, de entre un mes y medio, dos meses, pero quizás pudiera ser de hasta dos, tres o cuatro meses en la peor de las situaciones. Sí, todo va como esperamos en los diferentes escenarios que se pueden plantear. Entre dos y cuatro meses y todo va como esperamos. Entre tanto, las medidas se van a ir adaptando a las circunstancias. Además de Madrid, La Rioja y Vitoria, la suspensión de las clases se ha extendido hoy a todo Álava, mientras Cataluña prohíbe también los eventos con más de 1.000 personas. En Valencia hacen recuento tras la suspensión de las fallas y el Ministerio de Cultura acaba de anunciar el cierre del Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, el Arqueológico y el resto de sus centros dependientes. Mientras, en Galicia y el País Vasco, presidente de la Xunta y Lendakari admiten que tal vez haya que aplazar las elecciones del 5 de abril. Debemos cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias en todo momento. Estamos trabajando para mantener las elecciones conforme a lo previsto, pero antes de cualquier proceso electoral está la salud de los ciudadanos. Partido Popular y Ciudadanos urgen a Pedro Sánchez a comparecer en el Congreso para dar explicaciones. Hoy hemos sabido también que la expresidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, está contagiada de coronavirus. En el otro frente, el económico, el Banco Central Europeo advierte de que esta crisis puede ser como la de 2008 si no se toman medidas. Ahora les contamos los detalles del plan de choque que ultima el gobierno. Antes, como siempre, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Iván Albizu. Buenas noches. Mañana jueves vuelve la inestabilidad debido a la aproximación de un frente atlántico poco activo con un aumento de la nubosidad en el extremo norte peninsular con lluvias en el área cantábrica que se extenderán al norte de Navarra, Alto Ebro y Pirineo Occidental. Tiempo más estable en el resto del país con intervalos de nubes medias y altas, ambiente soleado en ambos archipiélagos con calimas en Canarias, una inestabilidad que se verá reflejada también en las temperaturas. Descienden las máximas en Galicia, en el Cantábrico y en el oeste de Andalucía, aunque en el resto de zonas seguiremos con valores significativamente altos para la época del año. Máximas alrededor de los 13 grados en Oviedo, 15 en San Sebastián, 17 en Pontevedra, 20 en Barcelona, 27 en Madrid, 29 en Granada y Toledo y 30 en Murcia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El coronavirus también está alterando los planes del deporte. Jorge Duato, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, aplazada la final de la Copa del Rey, prevista para el 18 de abril. De momento no hay nueva fecha para ese duelo entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Ahora pendientes de si finalmente se disputan a puerta cerrada los partidos de primera y segunda división o se cancelan las próximas jornadas. Mañana reunión entre Federación Española de Fútbol, la Liga y el Sindicato de Jugadores para tomar una decisión definitiva. Lo que ya es seguro es que se aplazan los partidos de Liga Europa, Inter de Milán Getafe y Sevilla Roma que debían disputarse mañana. Sí que se van a jugar esta noche dos partidos de la Liga de Campeones, entre ellos el Liverpool Atlético de Madrid y además con público en las gradas. Eso es, partido de vuelta de octavos de final en Anfield, partido con aficionados y que va a comenzar a las 9 de la noche. En Liverpool, en Anfield, está José Vicente Arnaiz. Hola, José, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, con muchos aficionados, porque se va a llenar Anfield, 55.000 espectadores, de los cuales 2.600 serán aficionados del Atlético de Madrid. 11 confirmados. No juega Morata en el Atlético de Madrid. Simeone prefiere salir de inicio con Diego Costa para formar pareja de ataque junto con Joao Félix y mantener a Correa como volante. Por tanto, el 11 colchonero: Oblak en la portería, Trippier, Savic, Felipe y Lodi atrás, Thomas Saul en el medio centro, Coque y Correa por las alas, Arriba João Félix y Diego Costa. En el Liverpool, el sevillano Adrián cubre la baja de Alisson en la portería. Arriba el tridente Salah, Firmino y Mané. Pitará el árbitro holandés Danny McKinley. Tenemos 8 grados en Liverpool. A partir de las 8 y media, tablero deportivo, nosotros seguiremos por Radio 5. Son las 8 y 5, una hora menos en Canarias. Empezamos 24 horas. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Yellowstone es un laboratorio natural donde conocer cómo funciona la naturaleza. El parque nacional más antiguo del mundo. Nómadas, con Álvaro Soto. Géiseres, cascadas y bosques en el noroeste de Estados Unidos. Conocemos Yellowstone y a sus moradores. Los bisontes, bueno, los veo venir, ¿no? Esa masa. Pero puede haber osos grizzlies o osos negros. Nómadas, los sábados a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. El brote de coronavirus es ya una pandemia global. Así lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud después de que el número de contagios fuera de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas. Fernando Martínez, buenas noches. Buenas noches. Consciente de que el término pandemia puede generar pánico, la Organización Mundial de la Salud dice que esto no significa un cambio de estrategia, sino solo describir la situación actual. El director general de la OMS ha expresado su profunda preocupación por el aumento de infectados y de países que han registrado algún caso. Some countries are struggling with a lack of capacity. El doctor Tedros explica que algunos países están en apuros por la falta de capacidad, otros por la de recursos y algunos por la falta de resolución. Pero no sería este el caso de España. El doctor Tedros dice estar impresionado por el compromiso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de que se enfoque la crisis a nivel de ejecutivo y de la sociedad. La OMS además advierte de que abandonar la estrategia de contención sería un error que podría colapsar los sistemas de salud, porque el objetivo es que no se enfrenten a muchos casos a la vez. En opinión del doctor Tedros, tiene que haber una estrategia en la que la contención sea el pilar principal, aunque haya medidas también de mitigación. China y Corea del Sur, dice, demuestran que el virus es controlable. La OMS ha alabado además las drásticas medidas adoptadas por Italia, Corea del Sur e Irán, los países más afectados después de China. En España, la cifra de muertos supera ya el medio centenar, el número de contagios, los 2.100. La mitad de contagiados están en la Comunidad de Madrid, que junto al País Vasco, La Rioja y Cataluña concentran el mayor número de casos. Sanidad avisa, esto va para largo. En el mejor de los casos, el brote no se podrá controlar en menos de 2 meses. Begoña Sanz. Hasta dentro de 9 o 10 días no se verá el impacto del paquete de medidas que Gobierno y comunidades autónomas han puesto en marcha, dice Fernando Simón, que basa este cálculo en el tiempo que transcurre desde que una persona se contagia, tiene fiebre u otros síntomas y es diagnosticada con una prueba positiva. Cuando la curva epidemiológica se invierta, advierte que habrá que esperar 2 periodos de incubación seguidos sin casos, por lo que el fin de la transmisión se va a prolongar como mínimo hasta mediados de mayo. Sabiendo que estas medidas tal vez se tengan que aplicar en alguna otra comunidad si el escenario en esas comunidades cambia, si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. El nivel de estrés en algunos servicios sanitarios es elevado, como en Madrid, reconoce Fernando Simón, que tranquiliza sobre los desabastecimientos. Están ya los transportes llegando a las comunidades autónomas más afectadas con los productos de los que se dispone ahora mismo. Sanidad pide no bajar la guardia con una llamada a la responsabilidad de todos para evitar la diseminación del virus. En la Comunidad de Madrid hoy ha sido el primer día con las clases suspendidas, todos los centros educativos han cerrado. También se ha notado en las carreteras y en el transporte público. Graciela García. Buenas noches. El coronavirus se ha llevado hoy de Madrid hasta el tráfico con un descenso del 21% en este primer día con colegios cerrados y los niños en casa. Es que como está el coronavirus, pues entonces tenemos que hacer como el colegio en casa. Es súper malo el coronavirus. Día de contrastes también. Los supermercados llenos de clientes, vaciando las estanterías y bares, hoteles, comercios y hasta los taxistas esperando esos clientes que no llegaban, sobre todo en las zonas turísticas. Y eso que hasta hace un momento no se ha sabido que está, desde mañana cierran los grandes museos, el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. No tengo a nadie, ni una persona siquiera. La gente, vamos, se ve que no hay. Hoy no tenemos ninguna reserva. Que nunca, hasta ahora siempre hay turistas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha tenido incluso que aclarar en Twitter que Madrid no iba a ser aislado. La extensión de la enfermedad es un reto también para los hospitales madrileños. Según el último dato disponible, en ellos hay más de un centenar de personas con coronavirus ingresadas en la UCI. En La Paz, donde se encuentran la mayor parte de infectados, ha estado Ainhoa Caballero. Casi todos los pacientes llegan ya con mascarillas a las urgencias de La Paz. Me la ha puesto el médico de cabecera, me ha dicho que me la pusiera y que viniera aquí. Tengo fiebre. Él es un posible positivo por coronavirus. Ellas llegan con otro problema. La verdad que más que miedo es precaución. Traemos mascarillas, sabemos bien si hay algún caso por aquí o no. Aunque todo funciona, los trabajadores admiten que el hospital está al límite. Que no tenemos ni espacio suficiente ya para ponerlo. Han habilitado varios boxes para los que dan positivo o los que creen que pueden dar positivos. Aquí hay varias plantas destinadas solo al coronavirus. Por ejemplo, la de traumatología, y cada vez y más rápido se habilitan más espacios. Tienes que entrar totalmente equipada ahí. Yo personalmente no estoy ni preparada. Compañeras que se ponen un equipo. Sí, se llama. Nos ha pillado todos de sopetón. Hay muchísima gente que no sabe ponerse y quitarse. Sobre todo a la hora de quitarte, pero al quitarse ya estás infectada. Según el personal consultado, aunque no faltan, las mascarillas ya se guardan bajo llave y entregan una por persona al día, aunque lo recomendable es cambiarla cada 2 horas. Eso en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver cómo están el resto de comunidades autónomas. En el País Vasco, donde ya son 9 los muertos por la epidemia, también se amplían las restricciones. La Consejería de Salud ha decidido cerrar los centros de ocio para mayores en toda la comunidad y además se amplía a toda la provincia de Álava y a la localidad vizcaína de Balmaseda la suspensión de la actividad educativa. Nekane Murga es la consejera. Desde el Departamento de Salud hemos recomendado al Departamento de Educación el cese temporal de la actividad docente presencial en todos los centros educativos de Álava mañana. Medidas extra también en la zona de Burgos, limítrofe con Álava y La Rioja. La Junta de Castilla y León ha cancelado las clases y los actos litúrgicos en Miranda de Ebro, Pancorbo y el Condado de Treviño, y sopesa suspender las celebraciones de Semana Santa en toda la comunidad. Adelaida Julios. La zona norte de Burgos está siendo la más castigada por el coronavirus en Castilla y León. De las 71 personas infectadas en la región, 46 están entre las localidades de Miranda de Ebro, con 34 casos, Pancorbo y Condado de Treviño. La Junta ha decretado hoy la suspensión de la actividad docente y la sanidad no urgente en los centros de salud y hospitales de esa área por su cercanía con el País Vasco y La Rioja, regiones de las que se cree son el origen del contagio en estos municipios burgaleses. En las próximas horas, la Junta decidirá si suspende también todas las procesiones de Semana Santa en la comunidad. Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León. Que en Miranda vamos a suspender todos los actos y ceremonias litúrgicas, y es evidente que nuestra recomendación va a ser esta, si la situación no cambia, que es poco probable que cambie. También se han suspendido para estas localidades las clases y las actividades extraescolares hasta el día 25 de marzo, los actos litúrgicos y las actividades colectivas, tanto cubiertas como al aire libre. Y esta misma tarde el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha acordado suspender el servicio de autobús urbano en cumplimiento de las directrices emitidas por la Junta. Cataluña no es considerada zona de alto riesgo, pero la Generalitat también ha decidido suspender todos los eventos que reúnan a más de 1.000 personas. Una restricción, dice el presidente Torra, que va a estar en vigor al menos 15 días. Se suspenden o aplazan las actividades colectivas en espacios cerrados o abiertos que impliquen una concentración superior a 1.000 personas. En Valencia se hacen cuentas sobre las pérdidas que va a entrañar la suspensión de las fallas. Podrían llegar a los 750 millones de euros. Solo en el caso de los hoteles se estiman en 2 millones al día. Y el gremio hotelero reclama ya ayudas urgentes. Luis Martí es su presidente. De exención de impuestos, del pago a la seguridad social, aplazamientos de hipotecas, ayudas al sector turístico para recuperar en la medida de lo posible en otras fechas del año esta ocupación que ahora se va a perder. Y en este recorrido por la geografía española destacamos también que en Asturias mañana se van a suspender todas las actividades de todos los centros sociales del Principado. El motivo, la vulnerabilidad de las personas mayores que hacen uso de esos centros. Además, la crisis del coronavirus planea sobre las elecciones vascas y gallegas del próximo 5 de abril. Ni el Lendakari ni el presidente de Galicia quieren entrar en especulaciones, pero tanto Urkullu como Feijóo dejan la puerta abierta a un posible aplazamiento, una medida que tendría un difícil encaje legal. Daniel Hernández. En un proceso electoral se dan actos multitudinarios en campaña y el propio día en que se vota. De momento no hay restricciones. Los presidentes de Galicia y Euskadi quedan a la espera de acontecimientos. Alberto Núñez Feijóo, Íñigo Urkullu. Lo que queremos es que se celebren las elecciones, obviamente, el día adecuado, que es el día convocado para el 5 de abril. Debemos cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Celebrarlas cuando toca, sí, pero garantizar seguridad. La ley no contempla una suspensión por este asunto. Cabe reformarla. Debería ser de forma exprés en el Congreso. Esa es una opción. Hay otras. Un decreto del Gobierno que las anule o declarar el estado de alarma. Son fórmulas más delicadas, pero se puede dar el caso, opina el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno. Las otras opciones tampoco serían descartables. Por ejemplo, que vía decreto ley. Vía decreto ley se han hecho cosas, a mi juicio, incluso que podrían chirriar más. Complicado, porque por decreto en principio no se pueden regular derechos fundamentales y hablamos de participación política. PP y Ciudadanos han registrado una petición para que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso. Quieren que Pedro Sánchez explique esas medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus y las previsiones sobre su impacto económico y social. El líder de los populares reclama un liderazgo fuerte. Casado añade que se va a reunir con Sánchez cuanto sea necesario. En España hace falta un líder político que está al frente del Gobierno, que incluso asuma el coste electoral de liderar esas medidas, de dar tranquilidad, de ponerse al frente de la resolución de una crisis sanitaria muy grave, y yo eso es lo que le pido al señor Sánchez. El Gobierno está ultimando un plan de choque para amortiguar el impacto económico de la crisis. Promete presentarlo mañana. Ya sabemos que va a incluir, entre otras medidas, ayudas para las familias que no puedan teletrabajar y tengan que hacerse cargo de sus hijos. Esperanza Martín. Atención, padres y madres con hijos sin colegio cerrados a causa del coronavirus, empleados en empresas que no permitan trabajar en remoto. Si piden reducción de jornada, sepan que la Seguridad Social prepara una ayuda nueva, extraordinaria, para abonar esa parte del salario que se pierde. Su coste, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social e Inclusión. Tiene un coste, pues un coste significativo pero manejable. La prestación no se ha implantado todavía en ningún país. Correrá a cargo de las arcas públicas. El Gobierno prepara medidas para sectores que, según el ministro, se verán inevitablemente afectados, ya que tendrán que suspender actividad o afrontar caídas en la demanda. Empresas y autónomos podrán aplazar el pago de cuotas a la Seguridad Social por un año sin recargo alguno. El sistema se hará cargo también de pagar las bajas desde el primer día para las cuarentenas preventivas o los enfermos contagiados. En lugar de enfermedad común, tendrán el tratamiento de accidente laboral. 24 horas. Antonio Delgado. Al margen del coronavirus, detenido en Portugalete el presunto asesino de una mujer y su hija en el municipio de Abanto, Vizcaya. Se trata del último caso de violencia de género. Ya son 16 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Redacción en Bilbao, Mercedes Fernández. Ha sido a primera hora de la tarde cuando agentes de la Ertzaintza han detenido en Portugalete al presunto autor de la muerte de su mujer y su hija en el domicilio familiar de la localidad vizcaína de Abanto. El hombre de unos 60 años ha sido encontrado en unos trasteros en estado de semi-inconsciencia después de haber ingerido pastillas en lo que parece un intento de suicidio, por lo que ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario. El detenido había huido tras presuntamente asesinar con arma blanca a las dos mujeres de 56 y 24 años respectivamente, cuyos cadáveres serán encontrados con evidentes signos de violencia poco antes de las 2 de la tarde, uno en cada una de las plantas del chalet en el que residían, en el barrio de San Fuentes de la localidad de Abanto. De confirmarse la autoría del doble crimen, estaríamos ante el primer caso de violencia de género registrado en Euskadi desde 2018. Le recordamos que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de malos tratos, es gratuito, no deja rastro en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas de algunas terminales. Información internacional. En Estados Unidos, Joe Biden se ha impuesto a Bernie Sanders en las primarias de Michigan. El que fuera vicepresidente de Obama corona así su espectacular ascenso. Todavía es más favorito para acabar siendo el candidato demócrata a la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Fran Sevilla, buenas noches. Hola, buenas noches. Joe Biden consolida su ventaja y confirma su condición de favorito tras una nueva victoria global en las primarias de este martes, en las que se alzó además con la victoria en el simbólico estado de Michigan. Su contendiente Bernie Sanders acaba de comparecer para confirmar que, al menos de momento, sigue en la carrera, pese a reconocer que los resultados de este martes no han sido positivos para él. Last night, obviously, was not a good night for our campaign from a delegate point of view. La pasada no ha sido una buena noche, obviamente, para nuestra campaña. Dentro de un punto de vista de los delegados, decía Sanders, quien ha reconocido que se ha impuesto el planteamiento de quién puede ser el mejor candidato para derrotar a Trump, pero ha rechazado que él no sea el más adecuado. Ha asegurado que su movimiento progresista está ganando el debate ideológico, pidiendo un modelo de mayor equidad social y el debate generacional porque tiene un apoyo mayoritario de los jóvenes. Aún así, Sanders ha concluido diciendo que hará todo lo posible para que Trump sea derrotado, lo que algunos interpretan como que deja la puerta abierta a un posible apoyo a Biden si éste sigue incrementando su ventaja en las primarias. Son las 8:20, una hora menos en Canarias, el momento de las noticias de su comunidad. Radio Nacional de España, Madrid. Francisco Pérez. Buenas noches. Madrid vive este miércoles una nueva realidad, una que se manifiesta sobre todo en las zonas más turísticas. El culpable, ya lo saben, es un ser microscópico, el coronavirus, cuya propagación avanza pese a todos los esfuerzos de las autoridades. Más de 1.000 casos y 31 fallecidos hay por el momento en nuestra comunidad. Hoy se sigue sumando carne al asador, primer día sin clases, recomendaciones para que la población no vulnerable no use el transporte público, cancelaciones de eventos de más de 1.000 personas, reducción de aforo para el resto. La consecuencia es el cierre de centros deportivos y culturales del Ayuntamiento, a los que se suman a partir de mañana los grandes museos, el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, entre otros. En realidad, todos los dependientes del Ministerio de Cultura. Una estela que también ha seguido esta tarde la Comunidad de Madrid. Durante 15 días cierra sus teatros, aplaza festivales y limita también las competiciones deportivas. Enseguida se lo ampliamos. Antes vamos a conocer cuál es el tiempo para mañana, casi veraniego, nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Mañana jueves seguirán las altas temperaturas para la época del año en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas mínimas seguirán subiendo y amaneceremos con temperaturas mínimas en torno a los 10 grados. La máxima alcanzará los 29 en Aranjuez, 27 en Alcalá de Henares y Getafe, 26 en la capital y San Sebastián de los Reyes, 25 en Móstoles, 24 en Collado Villalba y 20 en Navacerrada. Habrá intervalos de nubes medias y altas y no se descarta alguna nube de desarrollo debido a las altas temperaturas. El viento será flojo variable. El viernes bajarán las temperaturas de forma notable en la Comunidad de Madrid. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8:22, comenzamos. Madrid afronta desde este miércoles el impacto de las nuevas medidas contra el coronavirus, entre ellas, se lo contábamos ayer, la prohibición de actividades de más de 1.000 personas. Además, el cierre por dos semanas de los centros deportivos y culturales anunciados ayer por el Ayuntamiento, se han sumado también los museos y archivos dependientes del Ministerio de Cultura, entre ellos los principales, el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, así como la Filmoteca. Además, muchos cines y espectáculos han comenzado ya a recortar a un tercio su aforo. La Comunidad de Madrid también ha anunciado el cierre de los 5 teatros que gestiona directa o indirectamente. Así las cosas, la delegada de Cultura, Andrea Levy, ha pedido telefónicamente al ministro trabajar de forma coordinada para intentar suavizar el golpe al sector. Desde luego, en el Ayuntamiento de Madrid somos muy conscientes de la importancia del turismo, pero también de la identidad de la cultura en la marca Madrid, y se adoptarán las medidas que sean necesarias para que estos sectores se vean lo menos perjudicados posibles y que desde luego sean bandera, sean estandarte de la capital de España. El impacto se nota sobre todo en el sector hotelero. La ocupación no supera el 15% de media frente al 70% que había el pasado año por estas fechas, Arturo de la Cruz. Sí, menos actividad económica igual a menos tráfico, un 21% menos fuera de la M30 y un 14% menos dentro, según la DGT. La imagen era borrosa en la periferia y en los barrios, pero nítida en las zonas más turísticas, por ejemplo en la Plaza Mayor. Aquí estamos teniendo casi nada. Y la gente, vamos, se ve que no hay. Y mucha más gente con mascarillas. Hoy no tenemos ninguna reserva y me están llamando por teléfono para ver si estamos abiertos por el virus. No aquí, en el Corte Inglés, en las calles, en todo. Hay poca gente, o tiene miedo o lo que sea, pero tiene poca gente. Y todo esto con 1,5 millones de estudiantes sin clase, aulas virtuales, deberes, muchas fórmulas que se han empleado para evitar que estas 2 semanas sean un tiempo perdido. Consiste el ejercicio en que tengo que poner unos cuadraditos donde se comparan, por ejemplo, 7 novenos o 5 novenos. El consejero de Educación, Enrique Osorio, justificaba esta mañana en Radio Nacional la medida para frenar el avance de la enfermedad. También aprovechaba para desmentir que la comunidad esté planteando recuperar los días de clase en julio. En este momento no hay nada de clases en julio ni de trabajo los sábados. En estos momentos la situación sigue exactamente igual. En cuanto a la sanidad madrileña, de momento resiste, aunque muchos profesionales no ocultan su preocupación si la situación continúa empeorando. No en vano Madrid alberga más de la mitad de los casos declarados en España por coronavirus y la gran mayoría de los que precisan cama en las unidades de cuidados intensivos, Graciela García. 1.024 casos de coronavirus es el último dato oficial en Madrid, 242 más que ayer y 31 fallecidos, todos con patologías previas. Ayer eran 21. La parte positiva es que 157 personas se han curado ya, 48 en el último día y serán atendidas telefónicamente por su centro de salud. Más de la mitad de los 2.000 contagios de COVID-19 del país están en Madrid y como consecuencia también los enfermos ingresados en las unidades de cuidados intensivos. 102 de un total de 126, también el de defunciones. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Los brotes que hay en Madrid, en los diferentes puntos de la comunidad autónoma, hay varios de ellos asociados a residencias de mayores o a poblaciones frágiles. Y esto implica que la letalidad o los casos graves obviamente son mayores. La Consejería de Sanidad tiene además a 375 profesionales en aislamiento por sospecha de coronavirus. Por cierto, que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que dentro del proceso de compra centralizada de material sanitario se van a repartir 410.000 mascarillas quirúrgicas y de protección respiratoria, y de ellas 130.000 van a ser para Madrid. Y hoy son muchos los que piensan ya en cómo será la situación dentro de unos días. Incluso hay quien se atreve a pronosticar que serán necesarias medidas más drásticas, como en Italia. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado esta tarde que en ningún momento se ha pensado en un bloqueo de la comunidad. También el alcalde José Luis Martínez Almeida se pronunciaba en esta línea. Paco Arjona. La capital está preparada para cualquier eventualidad, dice José Luis Martínez Almeida, aunque aclara, ahora mismo están abiertos todos los escenarios. En cualquier caso, señala el alcalde, él no dispone de esa información de un posible cierre por aire y tierra de Madrid. No tenemos esa información y, por tanto, nosotros no queremos entrar en hipótesis ni en valoraciones que puedan alimentar historias o bulos que también están circulando en estos momentos. Y aprovecha para pedir por carta a Sanidad y a Delegación del Gobierno más medios de protección para los funcionarios expuestos a la atención al público, como son, por ejemplo, SAMUR o Policía Local. Y les decíamos que este ha sido un día atípico también en la conmemoración del 11M. Los 191 asesinados en los trágicos atentados de hace 16 años han tenido hoy su homenaje en Sol, aunque menor que el de otros años. Rosa Basteiro. Solemne acto en la Puerta del Sol, homenaje a las víctimas del 11M. La presidenta regional y el alcalde de Madrid colocaban a primera hora una gran corona de laurel bajo la placa que recuerda en la Puerta del Sol aquel terrible atentado y que reconoce la solidaridad de los madrileños. Una solidaridad muy necesaria también ahora, según el regidor José Luis Martínez Almeida, para superar la crisis del coronavirus. Que entre todos, desde luego, vamos a dar nuevamente un ejemplo, como se dio en aquel 11 de marzo de 2004, de que la ciudad de Madrid unida pues puede con cualquier adversidad como la que nos sucedió, desgraciadamente, en el año 2004, como la que nos está sucediendo en estos momentos con el coronavirus. La vicealcaldesa Begoña Villacís también en este acto recordaba así a las víctimas del 11M. Yo creo que el 11M nos recuerda que Madrid, ante situaciones difíciles, se crece, se une y, desde luego, las acaba superando todas ellas, aunque nunca, nunca caigan en el olvido. El repicado de campanas con un respetuoso silencio completaba este acto en el que han estado presentes los portavoces de todos los grupos municipales y autonómicos, excepto Vox, por su cuarentena voluntaria. Y los deportes, el Atlético de Madrid se mide en poco más de media hora el Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Ya hay 11 confirmado en el equipo del Cholo, estadio de Anfield. Javier de Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Calienta ya el equipo del Cholo Simeone buscando los cuartos de final de la Liga de Campeones. No juega Álvaro Morata. Lo va a hacer de titular Diego Costa 4 meses después de su último partido en el once inicial. Este es el once que presenta el Cholo Simeone. Obla bajo palos. Trippier, Savic, Felipe, Lodi atrás. Saúl, Tomás, eje del centro del campo. Ángel Correa en el costado derecho. Coque en el zurdo. Arriba Diego Costa. Joao Félix. El partido arranca a las 9. Lo va a pitar el holandés Dani Makeli. 2.600 seguidores rojiblancos en la grada repleta de Anfield. Gracias a Javi. Les dejamos ahora con Tablero Deportivo en Radio 1 y con más información en Radio 5 en 24 horas. Ocho y media, 7:30 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. El coronavirus ya es una pandemia global. Lo había intentado evitar para no generar pánico, pero la Organización Mundial de la Salud ha tomado hoy la decisión de declararlo así. Pandemia. Lo ha hecho por la rápida expansión del virus, pero también por la inacción de los gobiernos de algunos países. Insiste la OMS en que esto no supone ningún cambio de estrategia, sino un cambio en la descripción de la situación. Situación que en España pasa por más de 2.100 contagiados y por más de medio centenar de fallecidos. El director de la Organización Mundial de la Salud ha elogiado las medidas que está poniendo en marcha España. Hay más titulares relacionados también con el coronavirus y algunos con otros asuntos. Nos los traen ya Lara Hermoso y Luis Vallés. Sanidad baraja que el fin de la transmisión del virus, en el mejor de los casos, no llegará hasta dentro de 2 meses, aunque podría alargarse hasta los 4 si la situación no evoluciona como se espera. El director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que tendrán que pasar 10 días para que se note el efecto de las restricciones puestas en marcha por el Gobierno y las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid concentra más de la mitad de los casos de coronavirus de nuestro país. Hoy ha sido el primer día sin clases para los alumnos madrileños. La Consejería de Salud del País Vasco ha decidido ampliar a toda la provincia de Álava y la localidad vizcaína de Balmaseda la suspensión de la actividad educativa. Y en Euskadi, también en Galicia, el coronavirus podría provocar el aplazamiento de las elecciones autonómicas. Y en Igualada, en Barcelona, también se ha suspendido la actividad educativa. El Gobierno anuncia una nueva prestación destinada a los padres que tienen que cuidar de sus hijos durante el cierre de los colegios por el coronavirus y no puedan adaptarse al teletrabajo. Esta es una de las medidas del plan de choque que el Ejecutivo aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. También se estudia ayudar a las pymes y a los autónomos demorando los pagos a la Seguridad Social por un periodo de un año. Nuevo caso de violencia machista. 2 mujeres, madre e hija, presuntamente han sido asesinadas por el marido y el padre de las víctimas. El principal sospechoso ha sido detenido en Portugalete a primera hora de la tarde. Con estas se elevan a 16 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 1049 desde que hay registros en 2003. El que fuera el productor más poderoso de Hollywood, Harvey Weinstein, ha sido condenado a 23 años de cárcel por 2 delitos, uno de asalto sexual en primer grado y otro de violación en tercer grado. El movimiento Me Too celebra la condena porque considera que envía un claro mensaje a los hombres que abusan y asaltan sexualmente a las mujeres. También en Estados Unidos, Joe Biden se impone a Bernie Sanders en las primarias de Michigan. También ganó en otros 3 estados, Missouri, Mississippi, Idaho, y coronándose como el gran vencedor de la noche y convirtiéndose en el candidato demócrata con más posibilidades para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Y en los deportes, a partir de las 9 de la noche, partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, Liverpool-Atlético de Madrid. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. My soul is weary. Cuando las calles duermen, la música sabe mucho mejor. Entre dos luces, con Carlos Santos. De martes a viernes a las 3 de la madrugada. Las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Veinticuatro horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. La Organización Mundial de la Salud describe ya el brote de coronavirus como una pandemia global. Uno de los virólogos más reputados del mundo nació en Burgos, pero trabaja en Nueva York. Adolfo García Sastre dirige el Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en la Escuela de Medicina ICANN, que está en el hospital neoyorquino Monte Sinai. Es un centro donde se investiga, entre otros, a ese nuevo coronavirus. Esta noche nos atiende desde México. Doctor García Sastre, buenas noches desde Madrid. Hola, buenas noches. Buenos días aquí. Medidas como las que se están tomando en España o las todavía más drásticas en Italia, ¿pueden servir para parar la enfermedad? Bueno, depende de lo que se considere parar la enfermedad. Es un virus que es muy difícil de parar del todo, ¿no? Porque la transmisión ocurre muchas veces entre gente que no sabe que siquiera que está infectada antes de que tenga síntomas, puede transmitir el virus a otras personas, y eso da lugar a que es muy difícil detectar a todas las personas infectadas antes de que puedan transmitir el virus. Y eso hace que realmente el poderlo frenar del todo sea muy difícil. Pero lo que ayudan las medidas de contención es a poder ralentizar la velocidad con la que se propaga el virus, de tal modo que el pico de infección, cuando ocurra el pico de infección, que eso no lo sabemos todavía, es decir, cuando haya el mayor número de casos y luego a partir de ahí empiecen a descender, que no ocurran la mayoría de los casos todos a la vez, porque si realmente hay muchos casos, como parece ser que va a ser lo que va a ocurrir con este virus, si ocurren todos a la vez, es muy difícil poder dar la atención necesaria a toda la gente que pueda tener enfermedad severa, ¿no? Que no van a ser todos, son un porcentaje, pero si hay muchos casos infectados, hay también muchos casos de enfermedad severa, y si todos ocurren a la vez, es muy difícil poderlos atender, ¿no? Es decir, que el objetivo... Entonces, las medidas de contención, sí. Sí, le preguntaba que el objetivo es ralentizar la enfermedad para que, aunque no se pueda erradicar, el número de contagios vaya más lento y no se colapsen los hospitales. Efectivamente. Entonces, eso no se sabe cuánto están frenando las medidas de contención a este virus, pero si miramos un poco qué es lo que ha ocurrido en China, que es donde han puesto medidas mucho más drásticas, bueno, desde luego ha sido muy difícil hacer algo que Wuhan al principio, seguramente porque había tanta gente infectada antes de poder medidas de restricción, que es donde ha habido muchísimos casos, ¿no? Pero parece que hasta cierto punto han podido parar el virus, no que no haya todos los casos seguidos, y ahora mismo están disminuyendo el número de infecciones en China, lo cual puede ser también que tenga que ver con que una vez que adquiere un pico y empiece el buen tiempo, la propagación empieza a ser menor, y bueno, eso también son buenas noticias, ¿no? Que no es que es algo que al final va a disminuir. Y bueno, es cuestión de intentar superar el principio y el pico de infecciones. Parar el primer golpe para que los servicios sanitarios no se vean desbordados. Ahora mismo contamos los números de contagios en España por cientos, en el mundo son más de 100.000. Es una parte de la población, si la comparamos con la población mundial, pequeña. ¿Hay que asumir que a un ritmo u otro el coronavirus se va a extender a una escala mayor? Que vamos a hablar, no sé, de millones de contagiados. Sí, bueno, la verdad es que los números que tenemos son de diagnosticados, ¿no? Entonces es muy probable que el número de infectados sea entre 5 a 10 veces más que realmente el número que tenemos ahora contabilizados. Entonces ya empezamos a hablar de cifras que todavía son pequeñas, pero son mayores, ¿no? Como 1 millón de personas, ¿no? Eso sí. Es probable, según el virus que se está propagando, a no ser que cambie, que sí, que haya muchísima gente infectada, pero también es muy probable que la mayor parte de la gente infectada ni siquiera sea capaz de poder decir yo fui infectado, a no ser que se haga pruebas serológicas. Es decir, la mayor parte de los casos van a ser casos muy leves, casos asintomáticos, pero eso no evita que esas personas infectadas no transmitan el virus, ¿no? Que es lo que hace difícil el pararlo. Entonces yo pienso, y la mayor parte también de los expertos epidemiológicos, que va a haber una gran parte de gente infectada, pero también es verdad que exceptuando los grupos de riesgo va a haber muy poca proporción de mortalidad y de casos severos en la mayoría de la gente, y es lo que también se ve si ahora mismo con los datos, si uno se fija en cuáles son los diagnosticados, qué grupo de edad son en los que se encuentra el virus. Casi no hay casos diagnosticados en niños y en adolescentes, y eso no creemos que sea porque no se infectan, sino creemos que porque simplemente tienen, si se infectan, tienen síntomas leves que no son diagnosticados. No se dan ni cuenta de que lo han pasado. Sobre el índice de letalidad, sabe usted que hay un debate en los medios de comunicación sobre si estamos hablando de una enfermedad más letal que la gripe común o menos. Con los datos que hay ahora mismo, ¿nos podemos hacer una idea cabal de cómo de letal es este coronavirus? Bueno, el número final, o el número real, no lo sabemos con toda seguridad, debido a lo que decía, que no sabemos el número de infectados realmente, pero lo que sí que podemos decir es que es menor que el número de infectados que se conoce ahora mismo dividido por el número de muertes dividido por el número de infectados que se conoce ahora mismo, porque el número de infectados que se conoce ahora mismo no es real. Hay mucha gente que ha sido infectada y que no están contabilizadas. Entonces es menor que simplemente dividir muertes por diagnosticados, pero cuánto de menor es algo que no sabemos con toda seguridad. Las buenas noticias es que es menos de lo que hay, ¿no? Contado, lo que todavía no sabemos es cuánto de menor es, si es 5 veces menor, si es 10 veces menor, si es 20 veces menor. Con los datos que se tiene ahora mismo también, siendo un virus nuevo o relativamente reciente, hay que temer algo que también aparece con frecuencia en los medios de comunicación, una mutación que lo haga más peligroso, alguna variación que lo convierta en todavía más nocivo. Bueno, eso siempre se habla, ¿no? Y es siempre una posibilidad, porque todos estos virus de RNA son virus muy cambiantes. Por otro lado, si nos fijamos en los pocos casos, ¿no?, que ha habido de infecciones con virus y que estén bien documentados, porque hay algunos que solo podemos más o menos darnos una idea de si realmente aumentó o no aumentó la virulencia debido a mutaciones, como por ejemplo la gripe del 18. La gripe del 18 se piensa que la primera onda fue menos virulenta que la segunda onda y que seguramente el virus cambió, pero no tenemos realmente los datos, las secuencias que confirmen que eso fue así, porque no hay casi virus secuenciados del 1918. Pero si nos fijamos en otras gripes pandémicas, eso no ha ocurrido y siempre el virus podía haber cambiado. Si nos fijamos en Ebola, eso no ocurrió, no se volvió más virulento, cambió un poquito, se volvió un poco más efectivo quizá en infección, pero no se volvió más virulento. Si nos fijamos en lo que pasó con SARS, que no fueron tantos casos, no parece que cambiara a más virulencia. Si nos fijamos en lo que ha pasado con el virus del SIDA no se ha vuelto más virulento. Y eso es fácil, entonces, que esto no ocurra, ¿no? Y la razón es porque los virus, las mutaciones pueden ocurrir, pero solo se seleccionan si realmente supone una ventaja para el virus. Y la única ventaja que el virus puede tener es que se ha propagado mucho más rápidamente. Si la propagación no está relacionada con virulencia, que muchas veces es el caso, entonces las mutaciones que van a surgir y que se fijen en la población, porque tienen una ventaja adaptativa al virus, son mutaciones que le dan la capacidad de transmitirse mejor. Y eso necesariamente no es que le dé la capacidad de ser más virulento. Incluso iría en contra de sus intereses como virus, ¿no? Si matara antes al paciente, pues tendría menos capacidad de propagarse y de subsistir. Doctor, hay que asumir que el escenario más probable es que este coronavirus se convierta en una enfermedad endémica que acompañe a la humanidad, como acompaña la gripe estacional o la gripe común en sus distintas variables. Bueno, de nuevo una pregunta que es muy difícil de contestar porque podemos hacer predicciones, ¿no? Yo creo que sí, que puede ocurrir, pero si eso ocurre no va a ser episodios como el que tenemos ahora, porque si eso ocurre es que realmente el virus ha sido muy eficiente, ha infectado a mucha gente y ya se queda entre nosotros, pero una vez que haya infectado a mucha gente, también ha hecho a mucha gente resistente, de tal modo que la infección con el virus no va a ser en tanta gente como es ahora. Ahora mismo todos somos susceptibles. Después de un año, todos aquellos que hayan sido infectados o que hayan sido vacunados, si es que tenemos ya una vacuna contra el virus, pues son más resistentes a infección que los que no hayan sido infectados. Pero si hay una proporción grande ya de gente que tiene resistencia a infección, el virus se propaga entre menos gente, que son los que son capaces de ser infectados, y la mayor parte de esa gente va a ser personas que nazcan después de este brote, porque también los recién nacidos no tienen inmunidad contra este virus, ¿no? Entonces se propagaría, si se queda endémico en humanos, se propagaría entre niños fundamentalmente, y afortunadamente sabemos que los casos severos de enfermedad en niños causados por este virus son mínimos, ¿no? De manera que la humanidad se haría más resistente al virus, porque afectaría precisamente a las poblaciones que menos lo sufren, que menos consecuencias tiene para ellos. Sobre la vacuna, la citaba usted, en su instituto están trabajando ya en el desarrollo de una, sabemos que hay proyectos también lanzados en China, creo que en Europa. ¿Hay un plazo cabal previsible sobre cuándo podría estar lista esa vacuna y cuándo estaría también disponible a gran escala para hacerle frente en todo el mundo? Sí, hay estrategias vacunales que pueden ser desarrolladas más rápidamente que otras, simplemente porque son más sencillas de poder lograr tener gran cantidad en poco tiempo, y en segundo lugar también a que son más fáciles tener más datos en menos tiempo, ¿no? Y esas serán las primeras que se están probando ya. Pero el probarlas en humanos tarda tiempo, ¿no? Para aprobar una vacuna se necesita cumplir dos normas. Primero, se necesita saber que no causan efectos adversos en humanos, y como es un nuevo antígeno el que se está usando, que es el antígeno de la proteína de superficie de este virus, si se desarrollan anticuerpos contra esta proteína de superficie, el virus no puede entrar en la célula y por lo tanto estás protegido con infección, pues primero hay que probarlos para ver si causan efectos adversos. Significa un grupo de voluntarios, que entre 20 a 40 personas, que son vacunados y que se sigue, hay un seguimiento durante un mes para ver si tienen efectos adversos secundarios. Y una vez que se ha comprobado, que seguramente es difícil que den efectos adversos las vacunas que están probando, a no ser que haya algo muy especial sobre la proteína de superficie de este virus, pero esperemos que no sea así. Si cumple que no da realmente efectos secundarios en este grupo pequeño de población, entonces hay que hacer otros ensayos que prueben que realmente sean eficaces. Y los ensayos llevan incluso más tiempo, porque hay que el grupo de voluntarios, en este caso, tiene que ser mayor, se inmunizan, y después de ser inmunizados, que tardan como un mes antes de tener inmunización, hay que seguirlos para ver si se infectan menos que un grupo control, ¿no? Y claro, tarda tiempo en ver si el número de infecciones en el grupo de vacunados es menor que el número de infecciones en el grupo control, que es lo que te da el número de eficacia de la vacuna. Y para eso los estudios tardan al menos cinco meses, ¿no? Entonces, si añades los primeros estudios, que son entre un mes y dos meses, y los segundos, que son entre 4 y 5 meses, pues lo más rápidamente que se puede tener una vacuna que ha cumplido la normativa para saber que realmente funciona y que no causa efectos adversos son más de medio año, ¿no? Y más de medio año nos coloca ya en invierno, otra vez, que es donde es posible que ocurra la segunda ola del virus, y quizá tengamos una vacuna preparada para prevenir esta segunda ola, o quizá todavía no la tengamos. Y está por ver cuánto va a ser de grande la segunda ola, si va a ser menor que la primera o va a ser igual que la primera. Habrá que esperar. Una pregunta que no es muy científica, o a lo mejor no es muy científica, pero que mucha gente en la calle se está planteando. Las medidas que están tomando, que se han tomado en China, en Italia, en España, en menor escala, cierta psicosis que hay en el ambiente, vemos imágenes de gente que hace acopio de víveres en los supermercados, el hundimiento de las bolsas, Usted, desde su perspectiva de científico que trabaja con virus, con patógenos, con epidemias, ¿cree que está justificado todo este lío mundial por un asunto como este coronavirus? Bueno, va a tener y está teniendo repercusiones que también y que son de disrupción social, que pueden ser mayores o menores, ¿no? La disrupción económica está clara, es muy difícil evitarla completamente, porque si se hacen medidas de contención de hacer que no haya más aglomeraciones o que haya pocas aglomeraciones, estás cancelando reuniones que da un impacto económico, ¿no? Reuniones, conciertos, etcétera, y también si da lugar también a que haya menos se viaje menos a ciertos sitios, y si un sitio vive mucho del turismo va a haber un impacto económico en el sitio. Las empresas de viaje lo ven directamente ya el impacto económico que pueden tener. Es decir, un impacto económico siempre va a tener, debido a simplemente que es que no se puede evitar del todo, ¿no? Si no, no pondríamos medidas de contención y sería peor. El caso es, bueno, esto va a ocurrir, hay que llevarlo con serenidad, hay que asumirlo lo mejor que se pueda e intentar que no cunda el pánico y que no cause mucha disrupción. Porque al final, a nivel personal, lo que uno se tiene que preguntar es ¿cuál es la posibilidad de que yo realmente tenga, de que sea infectado y de que tenga enfermedad severa si soy infectado, o incluso si me puedo morir si soy infectado? Y yo el ejemplo que le pongo es que es posible y fácil que este virus sea peor que la gripe estacional, pero la gripe estacional causa al año ya 500.000 de muertos, y es un número alto, causa muchos muertos también en España, pero no estamos tan preocupados a pesar de ese número de muertos por la gripe estacional. Y si este virus al final es 3-4 veces peor que gripe, eso quiere decir que la posibilidad de tener enfermedad severa con este virus para una persona, para ti, para mí, es la misma posibilidad que tenemos de tener enfermedad severa en 4 años con gripe. Y estamos preocupados realmente de que vamos a tener enfermedad severa con gripe, pues la mayor parte de la gente en 4 años, la mayor parte de la gente no está preocupada por ello, ¿no? Y si eso es así, tampoco debería estar excesivamente preocupada por este virus. Pero vamos, va a causar eso, impacto económico, disrupción, sitios donde se cierran escuelas, donde el día a día se cambie debido a la presencia del virus y las medidas de contención que tenemos, que es bueno ponerlas para evitar este pico que decía antes de una gran cantidad de casos severos en muy poco tiempo. Adolfo García Sastre, director del Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en la Escuela de Medicina ICANN, que está en el Hospital Monte Sinaí, en Nueva York. Hoy nos ha atendido desde México. Doctor, ha sido un placer y ha sido muy instructivo escucharle. Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros. Vale, adiós. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. La extensión del coronavirus, ya lo saben, no solo es un problema grave, sanitario y económico, también es un fastidio para la cultura. Desde mañana y hasta nuevo aviso, el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, todos los grandes museos, teatros e instituciones culturales de Madrid van a quedar cerrados hasta fecha indeterminada. Ana Zurita. La situación cambia casi minuto a minuto. Ayer el Museo del Prado restringía las visitas, pero hoy el Ministerio de Cultura ha dado un paso más y ha suspendido temporalmente las actividades de cara al público de museos como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, así como los de archivos estatales con sede en Madrid y la Filmoteca Española. También la Biblioteca Nacional ha decidido cerrar completamente sus puertas hasta nuevo aviso. Este miércoles han continuado las cancelaciones en el mundo de la cultura. Patrimonio Nacional mantiene de momento abiertos los palacios y centros de visita dependientes de él, pero por ejemplo en el Palacio Real, el del Pardo o en el Monasterio de las Descalzas Reales, los grupos de visita serán de 10 personas. personas. Además, se han suspendido todas las actividades culturales, como conciertos en las instalaciones que se encuentran en la Comunidad de Madrid. Hablando de conciertos, la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española ha paralizado sus actividades y el Teatro Monumental permanecerá cerrado. Salas de conciertos como las madrileñas La Riviera o Clamores o la barcelonesa Razzmatazz han paralizado su actividad siguiendo las indicaciones sanitarias. Los cines de Madrid, La Rioja y Álava permanecerán abiertos, pero reducen su aforo a un tercio del total hasta el 25 de marzo, además de espaciar los horarios de las sesiones y la distancia de seguridad recomendada entre los espectadores. Solo dos salas de Madrid, con un aforo superior a las 1.000 butacas, cierran sus puertas. En Madrid, la comunidad ha cerrado sus teatros al público y ha aplazado los festivales Teatralia y FIAS. También varios teatros de la capital han suspendido funciones hasta el día 25. En Bilbao, el musical El Guardaespaldas, actualmente en cartel en los Campos Elíseos, se aplaza hasta el año próximo y, aunque no hay comunicación oficial de momento, en la página web del Teatro Real no se pueden adquirir entradas. En Barcelona, el Teatro Nacional de Cataluña ha suspendido sus representaciones durante 15 días, mientras el Gremio de Editores de Barcelona siguen trabajando con la vista puesta en San Jordi, confiando, como todos nosotros, en que la situación mejore cuanto antes. Hay virus reales y virus figurados. En el mundo de la cultura estadounidense, sobre todo en el terreno audiovisual, uno silencioso corrió como la pólvora, el del acoso sexual, hasta que la vacuna llegó con el Me Too, con cada una de las denuncias y juicios. Hoy, el señalado como principal depredador de la industria, el productor Harvey Weinstein, ha sido condenado a 23 años de cárcel por abuso sexual y violación. Corresponsal en Washington, Fran Sevilla. Buenas noches de nuevo. Sí, ha sido condenado a 23 años de cárcel y el movimiento Me Too celebra esa dura condena a Harvey Weinstein. También los fiscales, que habían pedido una condena ejemplar, se felicitan y aseguran que envía un claro mensaje a los hombres que abusan y asaltan sexualmente a las mujeres. El juez ha sentenciado a Weinstein por los dos delitos, asalto sexual y violación, de los que fue declarado culpable hace 3 semanas por el jurado. La sentencia se ha leído en presencia del propio Weinstein y de algunas de sus víctimas. El otrora todopoderoso productor cinematográfico ha intervenido previamente a que el juez leyera la sentencia, tratando de justificarse, asegurando que siempre creyó que tuvo sexo consentido y que está preocupado, dice, porque cree que muchos hombres tendrán que enfrentarse a algo similar sin el debido proceso en la era del Me Too, es decir, nulo arrepentimiento. Hay que recordar que en torno a 1 centenar de mujeres han denunciado públicamente, aunque no todas en los tribunales, a Weinstein por abuso, violación o exigirles favores sexuales para promocionar sus carreras en el mundo del cine. Las primeras denuncias contra él hace 2 años y medio dieron origen al movimiento Me Too, que ha sacudido al mundo de Hollywood y a buena parte de la sociedad estadounidense. Rosa Montero, periodista y escritora, ha sido galardonada hoy con el premio Cedro 2020 por su defensa y compromiso permanente con la defensa de los derechos de autor. Es un premio que da el Centro Español de Derechos Reprográficos, ligado a la Asociación de Autores y Editores de Libros, Revistas, Periódicos, Partituras. La propia Montero ha declarado a Radio Nacional su alegría por el reconocimiento. Una responsabilidad también, porque me implica aún más en esta defensa, ¿no?, del concepto mismo del derecho de autor, que este país siempre ha sido muy reacio a comprenderlo, a entenderlo y a respetarlo. Rosa Montero, le vamos a recomendar volver a los clásicos, a ciertos clásicos. Se cumplen 10 años de la muerte de Miguel Delibes y aniversario que tiene lugar en el año en que también se celebra el centenario de su nacimiento. El escritor, premio Cervantes, letra E minúscula, Belarrae, mantuvo en toda su obra un compromiso ético fiel a los valores humanos y a los naturales. Teresa Pascual nos habla un poco más de ese hombre serio. Esta vida se puede soportar durante un tiempo, pero vale la pena estar un rato en ella, estar un rato en la vida y ver cómo es la vida. Pero aplaudirla y decir esto es lo decisivo y esto es para siempre, yo por lo menos no lo agradecería. Septiembre seca las fuentes o se lleva los puentes. Año de nieves, año de bienes. Si llueve por Santa Viviana, llueve 40 días y una semana. Miguel Delibes le salió la hoja roja en el librillo de papel de fumar hace más de 10 años, después de escribir su última novela, El hereje. y hasta el final mantuvo ese compromiso moral del que se enorgullecía. Mi vida de escritor no sería como es si no se apoyase en un fondo moral inalterable. El escritor, con la sencillez y reciedumbre de la meseta, tenía claros sus afectos. Su amada esposa Ángeles, a la que llamaba mi equilibrio, que falleció joven, su familia y Castilla. Castilla es una presencia constante en mi obra, el centro de mi preocupación. No en balde he dicho siempre que yo soy como los árboles, crezco donde me plantan, hasta tal punto que si un día me alejaran de Castilla, no acertaría a vivir. Un árbol. La sombra del ciprés, es alargada, fue su primera novela. Después, El camino, Mi idolatrado hijo Sisi, La hoja roja, Diario de un cazador, Cinco horas con Mario, Los santos inocentes. Miguel Delibes está enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de Valladolid, junto a José Zorrilla y Rosa Chacel. Y ya no está solo, lo acompaña Ángeles, a la que llevaron con él, como siempre pidió.